hasta la una del mediodía. 3 horas repletas de ilusión por la radio, por la comunicación más cercana y con ganas de pasar una mañana de sábado lo más amena y agradable posible, pero sin darle la espalda a lo que pasa a nuestro alrededor. Cultura, ecología, educación, música y algo más que un micrófono y una mesa de mezclas. Todo un equipo que hace posible ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Presenta y dirige Inés Fontiveros y Alex Castellano. ¿Qué tal, señores? ¿Qué tal, señoras? ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Buenos días desde Paradigma Radio. Un saludo cordial y muchas gracias por estar con nosotros una vez más, un sábado más. Un sábado que hoy, y creo que en todo el país, está pasado por mucha agua. Y mucha agua. Decir que en Málaga lo están pasando muy mal. Un barrio de Málaga que se escapó el río de su cuenca y está causando estragos. Pero en fin, amiga, donde esté, amigo, donde esté, espero que esté muy bien. Y sobre todo, un día como hoy, si no tiene que salir de casa, mejor quedarse en la camita, ¿no? O en el sofá, o en el sofá, donde sea, ¿no? Un desayuno tranquilo. Eso es. Leyendo la prensa. Y abrigadito, mirando cómo llueve desde la ventana. Una cuestión romántica, ¿no? Sí. ¿Te gusta ver la lluvia desde la ventana? A mí, hombre, hay situaciones, pero normalmente no me gusta. Me ¿no? gusta el sol más. Ah, pero entiendo bueno. que es tan necesaria el agua que entonces, bueno, pues la llevo, la sobrellevo. Es agua tan necesaria y para a veces tan incómoda para muchos, pues no. Mejor que caiga agua, que hace falta, sobre todo aquí en Córdoba, que es una zona que siempre nos falta agua, pues bienvenida sea, bienvenido, ustedes también. Comenzamos nuestra historia de sábado. ¿Qué te parece, Javi? JJ en la producción y colaborando con nosotros Enrique Viguera, que también nos está ayudando para que este programa se lleve a cabo de una manera lo mejor posible, ¿vale? Les recuerdo que somos una emisora comunitaria, una emisora de una asociación sin ánimo de lucro y todo lo hacemos de forma voluntaria, pero sí con muchísimas ganas de poder estar con ustedes compartiendo pues opiniones, noticias y las cuestiones que ocurren en nuestra ciudad y en nuestra provincia. Estos días tan alterados que estamos todos y todas, porque se está creando una situación incómoda y que nunca se había planteado, al parecer. Siempre la educación ha sido un elemento, tal vez protagonista en cada gobierno que ha estado en este país, y que cada gobierno ha puesto su puntito, su impronta sobre qué conceptos tiene de la educación. Pero últimamente estos temas se están alterando excesivamente y están inventándose situaciones verdaderamente dantescas, aunque no lo sean. Ya sabes que usted tiene que reflexionar mucho y averiguar muy bien cuáles son las noticias falsas de las verdaderas. Por lo tanto, tengamos cuidado en esto de la educación. La educación es para todos iguales y la educación pública es muy importante y necesaria. Y ahí donde van los que tienen o los que no tienen, pero que la educación tiene que ser impartida para todos y todas de una manera igualitaria. Y no queremos ser selectivos, ni creemos que tiene que haber una selección de quienes prefieren un tipo de educación u otra. Quienes prefieren otra tendrían que ir escogiendo sus colegios, pero que no los pague el Estado, los pague cada uno que le interesa invertir en la educación de sus hijos de la forma que estime oportuna. Por lo tanto, ojalá, que deseamos todos, que esta situación se regularice, se calme un poco y se deje de espavientos, que para eso están quienes desean desequilibrar la buena vida que tenemos, la buena convivencia de la ciudadanía. Por lo tanto, esperemos que esto acabe pronto, porque los que tenemos problemas, la gente que necesita algo, necesita ayuda porque está mal, precisamente no es la educación lo que más le importa. Hay que sobrevivir y algunas personas lo pasan muy mal. Pensaba anoche sobre la lluvia que cae en nuestra ciudad cuando hay gente que está durmiendo en la calle. Ese es un problema que nos tiene que preocupar a todos, como mínimo, como mínimo, por sentirnos seres humanos. Arbolaño, soy sufrido. que por un descuido. Por si usted no lo sabe, aquí los sábados en esta radio hay clases, aunque descansan los alumnos de lunes a viernes, pero nosotros aquí nos ponemos las pilas. Yo estoy ya preparadísima con papel y lápiz. Y lápiz y bolígrafo para escuchar a nuestro maestro que viene esta mañana con cuestiones siempre interesantes y de mucha reflexión. Guillermo Contreras, bienvenido. Buenos días. ¿Cómo estamos, amigo? ¿Qué tal, cómo estamos? Pues un poco inquieto, sí, porque ¿no? Como está lloviendo tanto no he podido sacar todavía a mi perrito. Ay, pobrecito. Pobrecito. Vas a tener que ponerle un impermeable o algo. No, con tanta agua. Imposible, ¿no? Oye, ¿y Gloria, ha sido buena o mala? Porque ha hecho mucho destrozo, Gloria, ¿eh? Pues desgraciadamente, tormentas como esta o incendios como los de Australia están haciendo que las personas empiecen a tomar conciencia de que esto de la emergencia climática pues va más allá de una ocurrencia ecologista o de una ocurrencia de la comunidad científica internacional. O sea, estas tormentas o estos incendios pues normalmente ocurren, pero con esta virulencia, bueno, yo creo que podemos afirmar con un 100% de garantía que es consecuencia del incremento de la temperatura media en el planeta y además nos marca el camino de lo que está por venir. Entonces estas desgracias al menos deben servir para que la ciudadanía tome conciencia y exija a los gobiernos y a las empresas que actúen. Oye, ahora tienen cierto temor las hoteles o las viviendas que están a la orilla del mar, que están casi que sales de tu casa y te caes al agua, ahora empiezan a estar preocupados también. A ver, antes en la introducción has dicho que en Málaga se había desbordado un río que se había escapado de su cuenca. Eso no es exactamente así. Es que su cuenca es esa. Lo que pasa es que la hemos invadido. Entonces el río lo que hace, como dicen mucho los expertos en ríos, dicen que el río saca sus papeles, saca las escrituras y dice, oye, que esto era mío, que esto es mío y lo reivindico. El mar hace lo mismo. El haber construido en primera línea de costa, el haber hecho paseos marítimos en primera línea de costa, el haber embalsado los ríos, lo cual impide que los ríos arrastren sedimentos al mar, pues obliga ahora a reponer la arena de las playas que se han quedado sin arena. Esto es un conjunto de desaciertos, ¿no? De malas prácticas. Construimos en primera línea de playa, el mar también saca sus papeles y dice, oye, que esto es mío, y se lleva por delante comercios, viviendas, chiringuitos, paseos marítimos, pues si y se lleva la arena. Si tuviéramos que buscar un responsable, Guillermo, de estas decisiones de poder construir en la costa, ¿quiénes son los políticos que han permitido, que han cambiado el orden de las cosas, que han abierto la mano para que se pudiera construir en cualquier lugar, revisando nuevamente el valor del suelo, liberándolo? Los italianos, cuando llueve, dicen Piove, porco governo. Ya. Pues yo creo que aquí podríamos decir lo mismo. También, ¿no? El mar saca sus escrituras y se lleva la arena de las playas, porco governo. Obviamente hay responsables políticos que debían haber tomado medidas históricamente, que sin embargo han estado protegiendo, por ejemplo, una urbanización desaforada del litoral. En el caso concreto de la comunidad autónoma andaluza es un auténtico disparate cómo los diferentes gobiernos de la comunidad autónoma y también los gobiernos centrales, que son los que en definitiva legislan sobre ocupación de costas, pues han hecho la vista gorda o han mirado para otro lado o incluso han legislado para permitir esa urbanización desaforada, ¿no? Y ahora pues pasa lo que pasa. Porco gobierno. Uf, ¿qué otro tema tenemos? Bien. Pues sabéis que esta semana se está celebrando la cumbre de Davos. Sí. Entonces yo creo que de eso hay que destacar una cosa que nos permite introducir el resto de los temas que podamos tratar hoy, el sábado que viene, el otro. Porque con motivo de la cumbre de Davos, normalmente Oxfam, que es una ONG de carácter internacional, elabora un informe. El informe se llama Tiempo para los cuidados o algo así, Time to Care, en el que dice cómo está distribuida la riqueza en el mundo. Y es un informe muy fiable. Oxfam no es una ONG sospechosa de radicalidad, ¿no? Pues dice Oxfam que las 2.000 personas más ricas del mundo acumulan más dinero que los 4.600 millones más pobres. Entonces, con eso debemos introducir todos los sábados nuestras reflexiones, porque lo que pasa, está pasando, porque estamos consintiendo una acumulación de riqueza de este calibre. 2.000 personas que caben en cualquier polideportivo tienen tanta riqueza como 4.600 millones de las personas más pobres. Que no caben en un polideportivo. Obviamente. Entonces, esto nos debe hacer reflexionar. Y a partir de ahí, pues cuando hablemos de la Dana Gloria o cuando hablemos de los incendios en Australia, pues tendremos que tener presente que en última instancia la responsabilidad está en ese polideportivo, en esas 2.000 personas. A mí estos datos cada vez me dejan más, no sé, más tocada, porque además no se ponen soluciones a la redistribución de la riqueza de un país ni de la riqueza global, ¿no? Bueno, no se ponen porque esas 2.000 personas tienen en su entorno, se calcula que el 20% de la población mundial que se benefician, que las parasitan, que se benefician de ellas, que son cómplices en definitiva, ¿no? Porque muchas veces decimos, somos el 99% y el 1% de la población más rica. No, no somos el 99%. Es el 1% de la población más rica, apoyado por el 19% de las clases medias altas, profesionales, liberales, etcétera, contra el 80% restante. Entonces, para dar solución a estos problemas, pues obviamente hay que, digamos, cambiar la ecuación, cambiar las gafas. Muchas veces decimos, joder, la pobreza es un problema en el mundo. No, la pobreza no es un problema. El problema es la riqueza. Claro. Entonces ahí es donde hay que atacar. ¿Cómo? Bueno, pues la comunidad tendrá que coger las riendas, tendrá que movilizarse e intentar poner de rodillas a ese 20% para recuperar, como el río recupera su cauce, pues para recuperar un reparto equilibrado de la riqueza en las manos de todos y todas esta. No sé, hace pocos días comentábamos que las personas que pueden acumular tanta riqueza, bien de la cabeza, no pueden estar, porque ¿para qué tanto dinero? Están perfectamente. Eso no es un problema de no sea una de paranoia de poder y de ni paranoia ni nada. Es gente que bueno, pues se dice que se vive como es, se piensa como se vive. Se piensa, las personas que tienen tantos recursos piensan como viven también piensan igual. A estas personas, como vemos en el Congreso de los Diputados, cuando una diputada popular dice que se jodan los parados, pues estas personas piensan así, efectivamente. Piensan que los inmigrantes deberían hundirse en el Mediterráneo. Elaboran, las personas, todas, elaboramos estrategias mentales para justificar nuestro comportamiento. Entonces elaboran toda una estrategia mental para justificar el racismo. Esto es muy típico, vamos, está muy estudiado en el apartheid sudafricano. En el apartheid sudafricano la población blanca tenía toda una estructura ideológica montada, incluida una percepción religiosa, para justificar la supremacía de la población blanca. Entonces es cuestión de, con el paso de las generaciones, y en el caso de estas familias tan poderosas, pues lo mismo, pues ir transmitiendo de una generación a otra cada vez más argumentos a favor de que nosotros estamos aquí, pues como decía antes, ¿no? Caudillo de España por la gracia de Dios, pues estamos aquí por la gracia de Dios. Y ellos lo creen realmente. Esto es el efecto psicológico de la construcción de una justificación de mi forma de vida. No es tan mal de la cabeza que va, ni mucho menos. Tuvimos hace muy poquito aquí en España la cumbre del clima, ahora tenemos la cumbre de Davos. ¿Estas cumbres para qué sirven, Guillermo? A ver, en la cumbre de Davos se juntan 125.000 millonarios. La cumbre de Davos está diseñada para que el capital pues reflexione y explore cuáles son las soluciones a los problemas del capitalismo. Y para que sigan siendo ricos, ¿no? Claro, ¿cuáles? ellos también hablan de sostenibilidad. ¿Sí? Sí, la sostenibilidad del sistema capitalista. Claro. Entonces, en Davos se juntan para hablar de la sostenibilidad del sistema capitalista. Luego, generosamente permiten que intervengan presidentes de gobierno, que son unos mindundi comparados con el poder que ellos tienen. O sea, ningún presidente de gobierno tiene el poder que el CEO de una gran multinacional, desde luego. E incluso invitan a personas del mundo de la ecología. Greta Thunberg ha estado allí en una intervención de 8 minutos que circula por la red. Y permiten que estas personas les echen en cara todos estos desaguisados. Se pueden permitir el lujo, se juntan para hablar de la sostenibilidad del capitalismo, se pueden permitir el lujo de invitar a personas que cuestionan el capitalismo, porque eso, pues, de alguna manera contribuye a lavar su imagen. Entonces, para eso siempre, sí, para eso sirve la cumbre de Davos. Está clarísimo que Y para capital, corregir sus defectos también, ¿no? Claro, el capital tiene diferentes, digamos, órganos de reflexión y asesoramiento, ¿no? Es la cumbre de Davos, es el G5, G6, G7, G8, G20. Tienen su trilateral, tienen sus centros de elaboración de pensamiento. Ellos están perfectamente asesorados, tienen recursos suficientes para tener gente contratada, pensadores contratados a su servicio, claro. Entonces, para ellos es muy útil y por eso lo hacen, aun a sabiendas de que esto genera una respuesta internacional tremenda, porque el malestar que circula en las redes en relación con este tipo de cumbres, pues es tremendo, ¿no? Y de hecho se tienen que aislar y construir un cinturón de seguridad para evitar que las protestas lleguen a los salones de actos donde ellos y ellas se reúnen. Algunos comentan que el sistema capitalista está colapsando. ¿Se ve así o lo ves de otro modo tú? Lo que está colapsando es la sociedad occidental industrializada, el modelo ese. El modelo de sociedad industrializada está colapsando y está llevando al planeta a una situación de colapso. Lo que pasa es que del colapso no se puede hablar en 3 minutos, hay que hablarlo más despacio. El capitalismo, obviamente, es un sistema que, como ha demostrado su absoluta ineficacia, después de 200, 300 años de implantación de este sistema, en el mundo hay 850 millones de personas que pasan, 850 millones de personas que pasan hambre. Un sistema que no es capaz de resolver una situación así. Un sistema que permite que 2.000 personas acumulen tanta riqueza, pues obviamente es un sistema fracasado. Entonces, obviamente, al sistema capitalista le sustituirá otro sistema, igual que el capitalismo sustituyó al feudalismo. ¿Cuál es ese otro sistema que tenemos que construir? Pues un sistema, como decimos muchas veces, que ponga a las personas en el centro. Que todas las políticas pivoten en torno a las personas, no en torno a la acumulación de riqueza. Curiosamente, esta expresión, poner a las personas en el centro, que es una expresión que en el movimiento ecologista, sobre todo, se viene manejando desde hace ya mucho tiempo, porque nosotras estamos muy preocupadas por el tema de los cuidados, esta expresión figura en la declaración de emergencia climática que ha hecho el gobierno español en el Consejo de Ministros del pasado día 21, me parece que fue. El Consejo de Gobierno aprobó una declaración de emergencia climática y la expresión poner a las personas en el centro figura en esa declaración. Eso es un avance muy importante. Antes estas cosas no las decían los que ostentaban cargos de responsabilidad, los cargos públicos. Ahora ya las dicen y las incorporan. Y posiblemente en esa ley de acción por el clima que anuncian para dentro de menos de 100 días, pues figure también una expresión de estas características. Curiosamente, este tipo de expresiones, poner a las personas en el centro y las menciones a los derechos humanos, no han aparecido en la cumbre del clima que antes comentaba Inés. En la cumbre del clima de Chile-Madrid, el pasado diciembre, una de las cosas que no se pudo conseguir es que en las declaraciones de la Asamblea apareciera la defensa de los derechos humanos como marco imprescindible, pues, para construir un sistema económico, ¿no? Eso fue rechazado por la radical oposición, pues os podéis imaginar, de los trumpistas, claro, y compañía. Pues en todo caso, si ya este gobierno está colocando en el centro a las personas, este cambio, aunque sea paulatino, lento, se tendrá que ser efectivo. De algún modo, ¿no? Todos estos cambios son paulatinos, son lentos, hasta que se produce el gran salto. Las revoluciones no surgen de un día para otro. Una revolución que es un gran salto es consecuencia de muchos pequeños pasos. Entonces esto es otro pequeño paso más. Paso que los movimientos sociales tenemos que estar alerta, para, en la medida en que el gobierno tome alguna medida en favor de las clases económicamente más desfavorecidas, apoyarlo. Y en la medida en que no las tome, pues criticarlo, lógicamente. Ahí vamos a estar apoyando o criticando cuando sea necesario. Eso cuando criticamos algo y salimos a la calle a protestar por algo que está haciendo mal, también tendríamos que organizarnos para salir a la calle cuando algo se está haciendo bien, como apoyo, ¿no? Efectivamente, sí, sí, para defender esas medidas. Sí, sí, eso es importantísimo. Ojalá que eso ocurra, amigo. Quiere decir que, querrá decir que las cosas van cambiando y van mejorando a través que transcurre el tiempo, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Estás esperanzado tú que haya algún cambio a partir de ahora? Estoy segurísimo. Pero vamos, no digo, yo nunca pienso a escala estatal o a escala nacional o a escala de país. Yo siempre pienso a escala planetaria, ¿no? Entonces hay muchas cosas que aquí nos horrorizan, pero hay otros pueblos, toda América del Sur, por ejemplo, tiene experiencias de planteamientos, sobre todo inspirados por los pueblos originarios, por los indígenas, espectaculares, maravillosas. Y esas influencias están llegando. Cuando hablamos aquí de poner la vida en el centro, es que los pueblos indígenas lo llevan diciendo toda la vida. En Latinoamérica, pues desde el año 1492. El presidente Bolsonaro ha hecho unas declaraciones, creo que ayer fue, el casi reconocimiento de ser humano de los indígenas, como que si antes no lo fueran, ¿no? Empiezan como a reconocer que existen realmente los indígenas. Claro, es que tenemos muy cerca el racismo en los Estados Unidos de Norteamérica. Es que hasta hace bien poco la población negra, iba a decir de color, pero bueno, si son negros, negro, son negros, ¿no? La población negra no podía sentarse en los autobuses, no podía entrar a los comercios, a los bares, a los restaurantes, hasta hace muy poco. Eso estaba prohibido. Es que estaba prohibido, es que si hacías eso te metían en la cárcel. Afortunadamente, los gobiernos como Evo Morales en Bolivia pusieron a los indígenas en el centro. Es una pena que esa experiencia no haya acabado de madurarse. Guillermo, seguiríamos hablando contigo hasta la 1:00 p.m, pero lo tenemos que dejar aquí. Pues muchas gracias por venir esta mañana, Guillermo, y esperamos que el próximo sábado volvamos a reflexionar, porque por tu culpa nos quedamos pensando toda la mañana en las cosas que nos dices, ¿eh? Sí. Eres el responsable de eso. Que lo sepas. Guillermo Contreras, muchas gracias. Gracias. Hablando claro. Como el agua. Ay, como el agua. Paradigma Radio es tu radio.